ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Estamos transmitiendo una vez más desde México, para todos los radioescuchas donde nos alcanzan a escuchar a través de las frecuencias libres, de las radios libres, de los portales libres. Y bueno, a todos ellos y ellas y ellos, un abrazo y saludo fraterno. De este lado se encuentra Evo. De este otro lado se encuentra Pancho. Y bueno, pues hoy es ni más ni menos que el 30 de julio del 2018 y vamos a arrancar las noticias del día de hoy. Y bueno, para iniciar tenemos un poco de notas, bueno, de hecho de algo bastante infame. Como habíamos reportado aquí, había partido este buque Libertad en solidaridad con Palestina. Esta flotilla que pues llevaba suministros médicos, que llevaba apoyo para la franja de Gaza, que pues ahorita se ha convertido en la cárcel, el campo de exterminio a cielo abierto más grande en el mundo, y que también ha durado ya bastantes años en medio del silencio del capitalismo mundial, ¿no? Que se quiere hacer el ciego y el sordo ante los reclamos del mundo y del pueblo palestino por su libertad. Y bueno, Caos en la Red nos informa, las fuerzas israelíes atacan a la flotilla de la libertad que transportaba suministros médicos para la franja de Gaza. Y con más información desde Perú, el portal de Radio Zapote nos comparte un artículo en el que está titulado Top 5 de vicios y barbaries de Pluspetrol en la Amazonía peruana. Y bueno, Pluspetrol es la empresa petrolera argentina con lejana y extraña sede en Holanda. Es una gran mancha negra del petróleo que contamina la historia socioambiental de Perú. Y bueno, pues las noticias de abajo, no solamente allá abajo en este continente americano, sino también allá en las Europas. Y por ejemplo, nos informa el diario.es, Roma desaloja su mayor campamento gitano con el aval de Salvini, pese a las peticiones de la justicia europea. Y bueno, pues los romani, los gitanos, los de abajo, de allá también de las Europas, también siguen pues siendo golpeteados, humillados. Y bueno, vamos a tener un poco de información de lo que pasa allá en Italia. Y ahora con un esfuerzo más de romper el cerco informativo, el portal de Radio Corruf nos comparte un noticiero más que se agrega a la lista de noticieros contrahegemónicos llamado Latinoamérica rompe el cerco, y este es un noticiero continental. Vamos a estarle dando difusión para que lo escuchen y tengan otras perspectivas de noticias. Y también nos informa la red Siquín de Guatemala acerca de que el pasado 28 de julio del 2018 fue asesinada Juana Raimundo, de 25 años de edad. Ella es, bueno, era enfermera e integrante de la juventud Codeca en el Nejab Quiché, y bueno, pues ella reportaba señales de tortura, y se suma a los 13 defensoras y defensores que han sido asesinados en Guatemala este año, 6 de ellos miembros de esta organización Codeca. Y bueno, vamos a estar también teniendo información al respecto que nos comparte nuestros compañeros de Red Siquín allá en Guatemala. Y desde el portal tomatecolectivo.wordpress.com nos comparten unas movilizaciones que han recorrido las calles del centro de la ciudad de Lima contra la, bueno, por su rechazo a la corrupción del Poder Judicial, el Congreso y la clase política. Vamos a darles esta actualización desde el portal Tomate Colectivo. Y también vamos a tener información, pues nuevamente Radio Curruf, que nos comparte acerca de este día histórico que se convirtió la salida del Macho Celestino a Turregüe. Y bueno, dice comunicado de este día histórico, decir que el derecho a la salud y a ejercer su espiritualidad se ha logrado, que este es un triunfo principalmente del Macho Celestino, de su familia y todo el pueblo mapuche y no mapuche. Y bueno, vamos a tener la declaración y el comunicado de esa jornada, ¿no?, histórica ya en el Walmart. Y bueno, con eso vamos a estar cerrando las notas de, internacionales de Rompiendo Fronteras. Y ya para entrar directamente con las noticias nacionales, tenemos una acta pública de rema.remamx.org, Red Mexicana de Afectados por la Minería, en el que está titulado Omisos Grupo México y el Estado frente, bueno, y esto es frente a la problemática medioambiental que ha generado Grupo México y el Estado mexicano en desatención de las víctimas socioambientales que se presentaron por un derrame de químicos de esta empresa minera. Y allá en Chiapas nos informa el Centro de Medios Libres, el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno denuncian hostigamientos en San José el Bascán, Zamora Pico de Oro y Venustiano Carranza, así como también en Mixitón. Vamos a tener esta denuncia que nos comparte el CML. Y desde las redes nos comparte el compañero preso político Luis Fernando Sotelo una carta sobre la situación que está atravesando en la cárcel y vamos a tener más información. Y también vamos a tener información acerca de la extracción de hidrocarburos en la Huasteca, particularmente ya en San Luis Potosí, donde el portal Región Valles nos habla acerca pues de esta pues situación que están viviendo muchos de los pueblos, no solamente de México, sino del mundo, que es el extractivismo salvaje. Así que vamos a tener información al respecto. Y bueno, ahora vamos con información de Serapaz, que nos comparten un tuitazo de... ¿Ya conocen el mapa interactivo de concesiones mineras en México? Y bueno, este mapa también se fue realizado por el portal Subversiones, también lo pueden encontrar ahí. Y aquí lo ponen también verificar esta información. Y bueno, más de 1,100 compañeras se reunieron ahora allá en el Estado de México, convocadas por el Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena en este Encuentro Nacional de Mujeres. Pues más de 1,100 compañeras, sin duda un número bastante pues grande, ¿no?, de compañeras que se dieron cita para estas pues esa reunión. Y bueno, pues vamos a escuchar la declaración de este encuentro y algunas reseñas que nos han ya hecho llegar varios colectivos de medios libres, como La Voladora, Noticias de Abajo, la Comisión de Comunicación de la Coordinadora Metropolitana, la Mujeres y la Sexta, entre otros portales que ya muy activos han estado compartiendo la información de esta importante actividad. y desde el portal de proceso.com nos comparten un artículo titulado Jiménez Espirio da tres razones para tener el nuevo aeropuerto. Primero, su costo, previsto en más de 285 mil millones de pesos. Segundo, las negativas consecuencias hidrológicas para el Valle y la Ciudad de México. Y tercero, el conflicto social derivado de la oposición de los pueblos originarios. Ya les tendremos toda la información más adelante. Bueno, y con eso también anunciamos que estamos dando inicio a la columna contra el aeropuerto. Así que, pues como de estas coberturas que, pues no sé, los medios comerciales comúnmente hacen la cobertura de hacia Rusia, ¿no? Hacia las Olimpiadas. Bueno, a nosotros no nos interesa tanto ese tipo de cosas, sino que más bien el movimiento social. Entonces vamos a estarle dando seguimiento muy particular a la lucha que está contra el aeropuerto, más porque son épocas decisivas en que se van a definir muchas cosas en torno a este megaproyecto de muerte, y pues queremos acompañar la digna resistencia del Estado de México y de Texcoco en esta su lucha. Entonces vamos a tener ahí algunas de las notas que se han ido reuniendo en la semana y parte del chisme de la lucha contra este megaproyecto. Y ya en la siguiente nota, por cierto, pues vamos a hablar acerca del aniversario, los 15 años que cumple la SECOP, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, que también está exigiendo la libertad de sus compañeros presos políticos. Y en el marco de este proceso también allá en Guerrero se está dando esta intento de deslegitimación o desinstitucionalización, por decirlo de alguna manera rara, de la policía comunitaria, ¿no? Hay una ofensiva ahí jurídica contra estos proyectos y vamos a también comentarla en este noticiero. Y ya para cerrar el noticiero, vámonos con una nota de Caos en la Red, en la que nos dice: México, boletín de prensa a tres meses de la desaparición del estudiante Mariela Vanessa. No nos resta más que continuar con la exigencia a las autoridades que cumplan con su deber y que ya apliquen los protocolos en la búsqueda y localización de Mariela Vanessa, considerándola persona desaparecida. Y bueno, pues con eso es que vamos a estar dando inicio a este noticiero. A ver si nos vamos rápido, nos dará tiempo de pasar al lavadero un rato a echar chisme. Pero si no, pues al menos estas notas, que ya son bastantitas de lo último que ha pasado y que nos ha llegado a través de estas redes de medios libres que se han ido construyendo desde abajo y a la izquierda. Y bueno, pues con esto, sin más, arrancamos este noticiero. ¿Qué vamos ahorita? Vámonos con una canción para que ya entremos directamente con las noticias internacionales y luego pasar a las nacionales. Vámonos con una muy famosa y muy conocida, de una compañera de reggae, bastante solidaria con las cosas de los desde abajo, y esta se titula No le des fuerza a Babilonia. The Lion of Judah shall break every chain and give Zion the victory again and again. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? No quiero caminar por calles con hombres y asesinos, no más, digo que no más. No quiero celebrar el aniversario de ningún opresor ni represor de mi gente. No quiero comprar lo que ella me da. No quiero darle nada, ahora le voy a quitar. Son vampiros nada más que no producen nada. Necesitan de tu energía para poder respirar. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? No quiero aprender de memoria la vida de los asesinos más grandes de la historia, no. siguen escondiendo enseñanzas reales, que son positivas y también naturales. No quiero aceptar tus limitaciones, a la educación le estás poniendo tantas restricciones, a los recursos naturales demasiadas condiciones. No quiero sumarme a la lista de todas tus destrucciones. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? Que se queme el wicked man. Que se queme el wicked man. Que se queme el wicked man. Que se queme el wicked man. La gente malvada se va a quemar, ya. Yeah. La gente malvada se va a quemar, yeah. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning. Wicked people shall be burning, be burning, be burning. Regresamos aquí a Noticias de Abajo y ahora vamos ya con la primera nota del día de hoy y que refiere a Palestina y bueno, pues este territorio ocupado, este territorio dolido, ¿no? Uno de las manchas más grandes que tenemos como humanidad sin duda de esta época contemporánea es esta violación a los derechos humanos, este genocidio cotidiano que ha hecho Israel en contra del pueblo palestino allá en el Medio Oriente. Y pues ya simplemente yo creo que cualquier comunicador con un poquito de tiempo, un año, no, ni siquiera ni tan mucho, ya se sabe de 4, 5, 10, 20, 100 infamias que ha hecho el Estado de Israel contra el pueblo palestino. O sea, no hay semana que pase sin que no nos enteremos, ¿no? De una agresión, de un abuso, de una gandallez, de, ¿no? O de una declaración a veces hasta nefastísima. En fin, la verdad es que vivimos en una época como lo que los judíos hoy llaman el nazismo, bueno, pues así mero, así es el Estado de Israel en Palestina, como el nazismo, como el fascismo de Hitler, el que tanto asoló a los judíos lamentablemente y que esperamos nunca se repitan esas épocas para ningún pueblo del mundo, ni para los judíos y tampoco para los palestinos, es lo que queremos dejar bien en claro, que ningún pueblo merece el hostigamiento, la opresión, la humillación de otro. Y en ese sentido, pues Palestina, pues hace muchos años, ya desde hace muchos años, desde los 60s, que están siendo invadidos en su territorio, que están luchando por el retorno a sus hogares, que han sido desplazados, que han sido destruidos, ¿no? Y en el cual se está reconstruyendo una sociedad pues fascista, ¿no? Y lamentablemente hasta enferma, porque muchos de los israelíes, pues ya de tanto que ven en la tele y en sus medios y con esta vorágine del imperialismo israelí, pues muchos se la acaban creyendo ese cuento, ¿no? Y bueno, pues nos informan a través del portal rumbagaza.org, las fuerzas israelíes atacan la flotilla de la libertad que transporta suministros médicos para Gaza. Y bueno, pues dice el barco Al-Awada, el retorno, por su nombre en español, que navega en aguas internacionales hacia las fugas palestinas a 49 millas náuticas del puerto de la ciudad de Gaza, ha sido contactada por radio por la Armada de las Fuerzas de Ocupación israelí y advertida. La Armada israelí afirma que nuestro barco está infringiendo el derecho internacional y dice que utilizará todas las medidas necesarias para detenernos. De hecho, las únicas medidas necesarias serían poner fin al bloqueo de Gaza y restablecer la libertad de circulación de toda la población palestina. Hemos perdido contacto con el barco cuando advertían que Zodiacs de las fuerzas de ocupación israelí se acercaban hacia él, por lo cual creemos que ha sido asaltado. Un ataque, abordaje y captura parecen ser inminentes y anticipamos que todas las comunicaciones con el buque se perderán en breve. Al-Wada navega bajo una bandera noruega con 22 personas y un cargamento de suministros médicos. Gause for Gaza, Gazas for Gaza. Para Gaza hay personas de 16 países a bordo, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas y tripulación, junto con suministros médicos por valor a más de 13.000 euros. El barco en sí, un barco pesquero de Noruega, es un regalo para los pescadores palestinos en Gaza. Y bueno, pues esta es la denuncia que hace la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad. Flotilla llama al gobierno noruego, a los gobiernos nacionales de las personas de a bordo de Al-Wada y Freedom y otros gobiernos y organizaciones internacionales para que actúen de inmediato, han declarado Hand-Ride de Freedom Flotilla. La comunidad mundial debe exigir a las autoridades israelíes que garanticen la seguridad de las personas a bordo, que se pongan fin al bloqueo ilegal de Gaza y que dejen de obstaculizar nuestro derecho legal a la navegación pacífica a Gaza para entregar nuestra donación de suministros médicos de urgente necesidad en los hospitales. Y bueno, pues ese grado de infamia llega nuevamente el gobierno de Israel. Recordemos que en la primera flotilla hubo hasta personas asesinadas durante el asalto del ejército, y que aparte al puerto que quieren llegar no es un puerto israelí, es un puerto palestino, y ni así les dan chance que la solidaridad pueda llegar. Y Gaza pues no tiene hoy agua, no tiene luz, no tiene gasolina, no tiene acceso por ningún lado, ¿no? O sea, se le ha negado hoy el derecho a existir, y por eso también la necesidad de estas flotillas. Y bueno, vamos a estar atentos, la página rumbagaza.org para que tengan más información. Y ahora continuamos con más información, ahora desde el portal de Radio Zapote, en el que nos comparten un artículo titulado Los top 5 de vicios y barbaridades de Plus Petrol en la Amazonía peruana. Y bueno, este es por Renato Pita y Mario Zúñiga. Miente, miente, miente que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Y bueno, esta es la estrategia nazi de comunicaciones. Plus Petrol, empresa petrolera argentina, es una gran mancha negra de petróleo que contamina la historia socioambiental de Perú. En más de una ocasión, la petrolera ha sido noticia por sus malas prácticas en los lotes donde opera o ha operado, o por los conflictos con comunidades indígenas. También es conocida por la tensa y a veces ligera relación con las propias autoridades del sector ambiental o energético, con quienes ha llevado varios juicios, pero también recibió algunas normas o decisiones sorprendentemente favorables. Este actuar perjudicial y dañino dibuja un perfil que contradice los argumentos vertidos por la propia petrolera en sus costosas campañas de publicidad corporativa, o los premios y reconocimientos que ha recibido del sector privado. Plus Petrol, por ello, sin orden cronológico ni de demérito, compartimos 5 indignantes momentos, pudiendo ser muchos más, donde Plus Petrol se le cae la careta y queda pintado de petróleo entero. Y bueno, el primer punto es experto en desaparecer lagunas. En mayo de 2012, monitores ambientales de la Federación Quechua de la Pastaza, FEDIQUEP, ubican ubicación en Shanshocha, un cuerpo de agua contaminado en el lote 1AB no registrado en ningún instrumento de gestión ambiental de la petrolera. Es decir, al no estar en registro no existe la contaminación en la laguna. En junio del mismo año, cuatro congresistas llegan a la contaminada laguna Shanshocha y alcanzan a tomar fotografía sobre el estado de la laguna como parte de la investigación de un grupo de trabajo congresal. Y bueno, y así continúa. Vamos a ver qué más dice. En octubre de 2012, un equipo de monitoreo ambientales de la Federación Quechua de la Pastaza junto a funcionarios públicos ambientales y encuentran el lugar de la laguna solo vacío y tierra removida. No, pues interesante. Y luego se encuentra dentro del actual 192-1AB, según afirman los pobladores de la zona. La contaminación en la laguna data de aproximadamente del año 2005. Sin embargo, los funcionarios de Pospetrol, operadores actual del lote, señalan que este es un pasivo ambiental anterior a su llegada del año 2000. Y bueno, esta es una forma de desaparecer jurídicamente y físicamente la laguna. Vieron que 2.856 metros cuadrados de la laguna se convirtieron en una gigantesca piscina de petróleo oculta en la vegetación y que después esta fue desaparecida. Y bueno, así continúa con diferentes, hay otra topa en multas ambientales y en adeudamiento de impuestos. Lleva bastante ventaja a muchas empresas petroleras y casi el 70% de las multas, con un total de 20 millones de dólares. Asimismo, Plus Petrol es una de las más beneficiados en cuanto a procesos archivados o prescritos en OEFA, por lo que muchas de sus multas y sanciones se diluyen en el tiempo. Bueno, y su patrimonio es de 4.576 millones de dólares. Y bueno, ahí continúa. Otra de sus puntos es: pretenden evadir su responsabilidad ambiental sobre el lote 1 A, B y 8, que es ya parte de lo que les comentábamos, y construyen colegios sobre la contaminación petrolera. La antropóloga y especialista en historia de la Amazonia y salud intelectual Federica Barclay publicó un documento denunciando que en la comunidad Nuevo Andoas, en la cuenca de Pastaza, Plus Petrol construyó un colegio agropecuario sobre prácticamente un lugar contaminado. Y bueno, pueden revisar todo este artículo y analizar cómo esta empresa ha destruido sistemáticamente los bienes medioambientales y el territorio peruano de la Amazonía, solo por ingresos económicos extractivos. Vámonos con más información. Y bueno, ahora continuando con más notas, vamos con una nota de eldiario.es que nos informa: allá en Roma se da un desalojo al mayor campamento gitano con el aval de las autoridades, pese a las peticiones de la justicia europea. Y bueno, este desalojo de este campamento, en el que viven 400 personas, se dio allá en Roma y ha sido dado sin previo aviso, como muchos de los desalojos que se dan. El campamento River, habitado mayoritariamente por población gitana, ha sido desalojado en la madrugada de este jueves, según informaron los periódicos Il Tempo y La República. Este refugio, en el punto de mira de la política antimigratoria del gobierno italiano, que planteó incluso crear un censo de gitanos claramente ilegal, se encuentra a 20 kilómetros del norte de Roma. El Ministerio del Interior, Matteo Salvini, ha declarado en Twitter: el desalojo del campamento River, legalidad, orden y respeto ante todo, ha escrito en la plataforma. Cabe destacar que se ha tratado de una operación adelantada sin previo aviso. La alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, del Movimiento 5 Estrellas, socio en el gobierno del italiano del ultraderechista Lega de Salvini, firmó la orden de desalojo la pasada semana alegando motivos sanitarios, una decisión que fue recurrida por algunos de los residentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que pidió a Italia que postergara la ejecución de la orden al menos hasta el viernes de esta semana, ya que estaba previsto para el martes. Y bueno, pues vemos una clara violación a los derechos humanos ahí para nuestros compañeros. Y bueno, para recordar también los gitanos o los romani, pues han sido siempre una comunidad que ha sido constantemente hostigada, prejuiciada, y que los ha tratado bastante mal los gobiernos europeos, más estos ultraderechistas. Y bueno, por eso creíamos importante incluir esta nota y pues expresar nuestra solidaridad con el pueblo gitano y con todas las comunidades de abajo que resisten a pues estas decisiones de la ultraderecha. Vamos con más información. Y ahora vámonos con información de Radio Curruf, en que nos comparten este semanario continental de Latinoamérica, en el que se titula Latinoamérica rompe el cerco. Y bueno, es un podcast. Este semanario es fruto del esfuerzo colectivo de Agencia Prensa Rural Colombia, Radio Curruf de Temuco, Chile, y Festivales Solidarios de Guatemala, Radio Santa Cruz de Bolivia, Feministas Universitarias Atsiri de Honduras y Red de Prensa Alternativa Sur RPAS Colombia y Radio Pirata de Valparaíso, Chile. Y bueno, dice: hermanas y hermanos de Latinoamérica, este es nuestro primer programa semanal continental en la búsqueda de seguir en la construcción, reconstrucción y deconstrucción de la comunicación comunitaria y desde abajo, rompiendo las relaciones de machismo, patriarcado y privilegios. Pues surgimos en un espacio colectivo buscando romper las relaciones de poder y privilegios y en la construcción de espacios colectivos reales. Luego de ser desterradas y expropiadas de manera unilateral, pero comprometidas con los pueblos, las luchas y resistencias de la tierra, seguimos caminando de cara al sol y con nuestra mochila llena de la lucha de pueblos. Usamos la palabra como nuestra herramienta para romper el cerco, expresan los y las impulsoras del semanario. Y bueno, los invitamos a que escuchen enérgicamente este programa, un esfuerzo más de comunicación alternativa que se suma a los ya varios esfuerzos que existen y que nos anima mucho a seguir y continuar y reforzar esfuerzos de la comunicación contrahegemónica. Vamos con más información. Bueno, vamos ahora con más información. Nos informan nuestros compañeros de Guatemala acerca de pues un asesinato a una defensora del medio ambiente. Su nombre, Juana Raimundo Rivera, primera mártir del MLP, la edad de 25 años, identidad joven, mujer Ixil, de profesión enfermera. Los integrantes de su asesinato, los del Comité Ejecutivo Municipal de Nejab, y no, más bien, ella era integrante del Comité Ejecutivo Municipal del MLP de Nepaj y era defensora de derechos humanos de Codeca desde hace 5 años, secuestrada y torturada y asesinada el 27 de julio del 2018 por la noche por desconocidos en inmediaciones del pueblo de Nejab. El Comité de Desarrollo Campesino Codeca denunció el asesinato de Juana Raimundo, quien era coordinadora del Comité Nejab Quiché. Informó en un comunicado de la organización: en lo que va del año han sido asesinados 6 líderes de la organización campesina. La portavoz del Ministerio Público, Julia Barrera, dijo que el cadáver fue procesado en la aldea de Cambalán, a orillas del río Chemala, y según información que recibió el ente investigador por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la víctima fue identificada por su padre. Neftalí López, integrante de Codeca, dijo que el cadáver tiene señales de tortura. Según López Raimundo, de 25 años de edad y enfermera por profesión, era coordinadora de la juventud en Ejab. Y bueno, pues una muerte lamentable, y que pues sin duda desde aquí junto con nuestros compañeros reclamamos justicia para nuestra compañera que pues le fue arrancada su vida, y que todo apunta a que pues es parte de este asesinato selectivo que se está dando de defensores del medio ambiente. Y bueno, pues ahora exigimos justicia también para nuestra compañera Juana Raimundo Rivera y para todos los asesinados en defensa del medio ambiente, y en particular de nuestros compañeros de Codeca allá en Guatemala. Vamos con más información. Y bueno, esto nos lo comparte, por cierto, Red Sikin. Bueno. Y ahora con información del portal de tomatecolectivo.wordpress, nos comparten un video sobre represión y resistencias en la marcha contra la corrupción. Y bueno, dice así: Lima, 27 de julio de 2018, miles recorrieron las calles del centro de la ciudad para expresar su rechazo a la corrupción del Poder Judicial, el Congreso y la clase política. Esta vez la movilización no contó con el apoyo del presidente de Perú, Martín Vizcarra, a diferencia de la marcha previa del 19 de julio. La represión fue en aumento y la furia de la población también. Las y los manifestantes fueron atacados con violencia por la policía, que usó perdigones y bombas lacrimógenas, causando varias heridas. Mientras tanto, la población sigue la expectativa luego del último mensaje presidencial, que ha llamado a un referéndum para decidir sobre la reelección de congresistas y demás representantes estatales. De esta lucha desigual quedan muchas lecciones por sacar. No hay que dejarse caer en los cantos de sirena del gobierno y sus ofertas populistas. Y bueno, hay un video en el que pueden consultar. De nuestra parte queremos que revisen este portal y vámonos con más información. Sí, las imágenes están bastante fuertes de la represión allá en Perú. Vean el portal de Tomate. Y ahora en el Hualmapu, en Chile, nos vamos con más información. Y este es un comunicado, día histórico, Machi Celestino ha vuelto a su regue después ya de... que ha pasado casi un año, ¿no? Desde que empezaron todas estas huelgas de hambre y estas luchas, pues no solamente por el Machi Celestino, varios y varias compañeras que han estado levantando su voz desde la prisión política, desde el hostigamiento, desde la represión, con un Estado chileno que se ha visto, pero de lo más represivo y fascista. Y bueno, este sábado 28 de julio, el Machi Celestino Córdoba ha vuelto su regue y a pesar de que de querer evitar la exposición, el acoso de la prensa oficialista ha sido inevitable. Desde el primer momento de conocidas las declaraciones del Huerquen, Mijael Carbone y Radio Biobio, se han difundido por todos los medios tradicionales la respuesta del gobierno, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Consejo Técnico de Gendarmería, del CCP de Temuco, aprobando la exigencia de este derecho. Con todo lo demás, desde la familia y vocería se ha remitido a informar la ratificación y agradecer a quienes se movilizaron por este importante objetivo de lucha. Y bueno, pues recordar que pues es injusto el hecho de que pues a nuestro compañero le haya negado este derecho, que pues parece tan fácil, ¿no? Solo era una decisión administrativa y pues cuánto le hicieron ahí tardado. Lo anterior dista bastante de lo referido por el Ministerio de Justicia, Hernán Larraín, quien argumenta este dictamen como un beneficio excepcional del Consejo Técnico de Gendarmería y no un derecho consagrado en el convenio 169, contradiciendo uno de los principales argumentos que sostuvieron majaderamente para la negativa anterior de esta salida al regue, el hecho de que el Celestino no podía optar a beneficios porque tenía mala conducta al interior del penal. Vamos a escuchar un audio que nos comparte Radio Curruf y regresamos. Autorizar esta solicitud fijando las condiciones en las que esta se podría llevar adelante. Esta condiciones fundamentalmente atienden, miran la seguridad que debe rodear el caso y, por cierto, la privacidad que corresponde a una salida de esta naturaleza. Y bueno, escuchamos parte de las declaraciones del abogado. Ahora vamos a escuchar también a las compañeras que están ahí afuera en las movilizaciones de pues de esta lucha por la libertad y la salida de su regla. Todo, agradecer a la sociedad humilde, a todo el pueblo Nación Mapuche, en particular a todos los lamien que han estado solidarizando y apoyando con huelga, también a los, en particular a los hermanos Trancol, quienes continúan en huelga, también a todos los credos que nos han apoyado, a todos los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional, a todos los estudiantes, hogares y universitarios, a toda la sociedad humilde en general. Nosotros hoy, a nombre de la misma Machi Celestino Córdoba, quienes han llegado a un cierto acuerdo para seguir avanzando en el sistema carcelario, hoy día hemos llegado a un punto donde podemos seguir dialogando y conversando para llegar a un buen término, para que nuestro Lamien Machi pueda ir a su regla. Aún todavía eso lo estamos evaluando, estamos viendo cuándo podría ser que él pueda ir a su regla, pero tiene que ser en probablemente la próxima luna llena, eso todavía no lo tenemos claro, pero sí estamos avanzando en el diálogo. Y por lo mismo, de cierta manera, el gobierno ha dado como ese énfasis de seguir avanzando, que puede ser en un momento no muy lejano. También decir de que por lo mismo nosotros, nuestro Lamien Marchi ha determinado bajar la huelga a partir del día de hoy. Estamos avanzando en nuestras conversaciones para llegar a un buen término. Ha dado como la luz el gobierno en ese sentido, y por lo mismo podemos decirle a nuestra gente que puede seguir y continuar movilizándose, porque aún tenemos a nuestros hermanos Trangol que continúan en huelga. Por lo mismo, un saludo especial a cada uno de ellos. Y bueno, nada más que agradecer a todas y a todos a los que nos han apoyado en las movilizaciones y en enviarnos su saludo, en enviarnos su mensaje, en enviarnos todo el respaldo. Y bueno, pues ahí está parte de estas conferencias que estaban dando a las afueras de la cárcel nuestros compañeras y compañeros del pueblo mapuche, acompañando al Machi Celestino. Y bueno, pues esperamos que ya próximamente sea cumplido este acuerdo y que pues no sea una trampa más del gobierno chileno, ¿no? Y bueno, vamos a estar atentos, y pues le recordamos Radio Curruf, pues un espacio junto con Mapo Express, pues los espacios yo creo que bastante importantes para estar atentos de lo que pasa ya en el Hualmapu chileno. Y bueno, vámonos con una canción. ¿Qué vamos a poner? Y bueno, parece que tenemos ya por aquí la lista de las canciones. Y bueno, vamos a poner una canción de Los Aterciopelados, un grupo de Argentina, que nos habla acerca de la canción Protesta. Y bueno, es una canción socioambiental, en defensa del medio ambiente. Y bueno, va para toda la gente que lucha por la madre tierra. Con tal Y ahora vámonos con información de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, en el que nos comparten un acta pública, omisos Grupo México y el Estado. Aunque la Unión Europea ha sancionado a España por sus deficientes o nulos procesos para deshacerse o transformar desechos, es conveniente recordar el impacto de la tragedia que en los poblados a lo largo del río Sonora y su ramal, el Bacanuchi, provocó la mina Bellavista del Cobre, filial del Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota, el 6 de agosto de 2014, al derramar millones de metros cúbicos de metales pesados y sulfato de cobre en las aguas de los ríos mencionados. Aquello fue una catástrofe, primero acotada como ecológica, que dio vuelta al mundo, pero no pasaron muchos días cuando las autoridades de 7 municipios por los que pasaba el Sonora y el Bacanuchi advirtieran la emergencia sanitaria y más tarde económica. Cientos de trabajadores de la mina eran por supuesto pobladores de la región y al mismo tiempo afectados ellos, sus familias y sus amigos. A la fecha se contabilizan 24.000 afectados directamente y 250.000 de manera indirecta. El derrame de tóxicos por la mina afectó la producción agrícola, ganadera, el comercio y los servicios, lo que en meses provocó un desastre también económico. El control de daños fue cosmético, tocó por instrucción presidencial a Alberto Navarrete Prilla, entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, atender directamente con los directivos de la mina aquella calamidad que caía sobre los pobladores. Claro, había que contener una demanda laboral millonaria y atemperar la situación alarmante usando los mismos trabajadores pobladores. A pocos de un mes de la tragedia, Grupo México hizo el compromiso firmado ante autoridades legales y de funcionarios federales de crear un fideicomiso de 2.000 millones de pesos para reparar daños de forma individual y a nivel regional, así como instalar 28 plantas de tratamiento de agua con tecnología para filtrar metales pesados, además de la edificación de una clínica para tratar a quienes tuvieran secuelas de la salud por derrames tóxicos. La ONU, a 3 años de la tragedia, realizó una inspección in situ para percatarse que Grupo México ha incumplido y el Estado igual no ha movido ni una sola pieza del tablero para hacerla cumplir. Los damnificados por el derrame de tóxicos en la mina Bellavista del Cobre se encuentran en peores condiciones que el mismo día del derrame y hasta ahora todas las puertas que tocan, incluso el gobierno local y federal, no se les abren. Ese gran derrame de la mina les cambió para mal la vida a los pobladores en al menos 6 municipios a lo largo del río Sonora y nadie les extiende un apoyo. Los 2.000 pesos que les dieron en un principio es claro que sirvieron para callar los reclamos internacionales y nada más. Y bueno, este es un comunicado, un acta pública de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Vámonos con más información. Y también en Chiapas nos informan una denuncia por parte del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno de Chiapas, la Asamblea Estatal del Consejo Indígena de Gobierno, a las redes de apoyo a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios libres, autónomos, alternativos, independientes, a la prensa nacional e internacional, al pueblo de México. Reunidos en la Asamblea Estatal del Consejo Indígena de Gobierno, presentes 80 delegados y 24 concejales y concejalas de las diferentes regiones Tzotzil, Tzetzal, Tojolabal, Chol, Soque y Mestizo de la Costa Chiapas, reafirmamos nuestra lucha por la vida, como lo ha declarado nuestra vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Por eso seguiremos trabajando para hacer florecer la organización de nuestros pueblos y nuestro consejo. Como pueblos que caminamos con el Congreso Nacional Indígena, nuestra lucha va más allá del sucio proceso de las elecciones que dividen y corrompen la vida de nuestros pueblos y comunidades, que aprovecha la invasión de recursos gubernamentales para controlar, crear conflictos y sembrar la muerte, para el despojo de nuestras tierras y territorios, para alimentar la guerra, para el despojo que está creciendo en nuestras regiones y en las diferentes partes de nuestro país. Por acuerdo de la Asamblea denunciamos: en la región Chol de Salto del Agua amenazan de desalojo a la comunidad de San José el Bascán, que habita en tierras recuperadas en 1994. Los que fueron dueños de esas tierras, Ernesto Astudillo Alvarado, junto con sus hermanos Natividad y Gonzalo Astudillo Alvarado, enviaron el mensaje a la comunidad exigiendo el pago de la tierra. El 30 de marzo vendieron esa propiedad a Artemio Álvaro Vázquez, Diego Arcos Hernández, Rodolfo Álvaro Vázquez, quienes enviaron el mensaje a la comunidad de que el terreno les pertenece y lo desalojen. Como la comunidad no ha hecho caso a las presiones, fueron denunciados ante el Ministerio Público. La comunidad Chol de San José del Bascán, organizada en su región Chol del Salto del Agua, no va a dejar las tierras que fueron recuperadas, las van a defender. en la zona de Marqués de Comillas se encuentra bajo la amenaza por la presencia de pozos petroleros y otras actividades extractivas. Han estado llegando personal del gobierno que se desconoce su procedencia y que están entrando a las tierras de las comunidades sin conocimiento de nadie. En el mes de abril entraron en el terreno ejidal de Zamora Pico de Oro, donde manifestaron que están a la espera de la aprobación para comenzar la explotación de los materiales que se encuentran. Las autoridades de las comunidades desconocen la información sobre esa explotación, pero está la amenaza que comenzarán a entrar la empresa para trabajar en las tierras de Pico de Oro, comunidades céntricas, así como San José, Río Salinas, América Libre y también en la Nueva Unión, que pertenece al municipio Benemérito de las Américas. En la región Xochitl-Tetzal, en Venustiano Carranza, familias de pescadores de la comunidad del Paraíso y miembros del CNI, así como sociedad pesquera de esa comunidad, están siendo amenazados por los marinos encargados de la vigilancia de la presa Langostura, de que serán multados de 15 a 20 mil pesos y que les decomisarán el equipo de pesca por no querer participar en los partidos políticos y por no querer recibir los regalos que están repartiendo. Serán afectados gravemente al arrebatarles sus herramientas de trabajo como pescadores, privándole de los medios para obtener su sustento. En la comunidad de Mixitón de San Cristóbal de las Casas existen amenazas de que se les quitarán el permiso y la casa de salud autónoma que construyeron hace 3 años por parte de los priistas de la comunidad. Las ex autoridades ejidales y la gente estaban de acuerdo cuando se construyó la clínica. Ahora que cambiaron los priistas, han presionado a las nuevas autoridades para que arrebaten la clínica por organizarse como parte del Congreso Nacional Indígena, por lo que pedimos estar atentos de cualquier represalia en nuestra contra. Asamblea Estatal del Consejo Indígena del Gobierno de Chiapas, Congreso Nacional Indígena, Nunca Más Un México Sin Nosotros, Chiapas, julio del 2018. Y bueno, esa es la denuncia que está en el portal Congreso Nacional Indígena.org y en el portal del Centro de Medios Libres.org. Vámonos con más información. Y ahora vámonos con información del compañero Luis Fernando Sotelo, preso político. Es una carta del compañero, vamos a leerla. A compañeros y compañeras, a colectivos y cooperativas solidarias, a los diferentes medios de comunicación autónomos y rebeldes, a quien combate y resiste el monstruo capitalista. Abrazo y saludo con mucho gusto los gestos de acompañamiento, solidaridad y fraternidad con mi persona y con familiares. Espero seguir demostrando pasos de resistencia y construcción de vida. Por mucho tiempo, más de 3 años, habría vivido en un área restringida al reclusorio, habitando en una celda solo y rodeado de más celdas vacías. Pero desde el día miércoles por la noche, reubicaron en la misma zona, ocupando dichas celdas a personas con las siguientes características. 1. Que toman medicamentos controlados, ansiolíticos, antidepresivos, etc. 2. Que tienen alguna discapacidad, ya no tienen un ojo, pierna o mantienen una enfermedad de alto riesgo. 3. Yo sigo habitando solo en una celda, solo que ahora tengo vecinos cercanos. El día miércoles en la tarde me mandaron llamar a consejo técnico y me mencionaron que la reubicación de personas vulnerables se daría para mermar el hacinamiento en ingreso, pero dentro del contexto de corrupción y cohecho que administran las autoridades carcelarias, es común ver que las celdas se vendan. Bien se sabe que también existen reclusos privilegiados que comparten favores como el uso de horarios extendidos para recibir visitas. Recientemente ha sido cambiado el comandante de custodios y por diversos motivos, desde mi condición de preso político, he sido hostigado por órdenes de este personaje de apellido de La Bastida. En diversas ocasiones yo me opuse a que se vendieran las celdas, por ello he sido yo y han sido las personas que me visitan objeto de represalias y acoso. En este sentido, y por eso me han retenido en el área de ingreso para argumentar y justificar el control más rígido. Y como yo ni mis visitas hemos dado nieto alguno, que ahora se me quiere restringir el horario de visita hasta las 3 de la tarde, siendo que existía mi permisividad para que me visiten hasta las 5 de la tarde. Es claro que el hostigamiento viene desde la presencia del comandante La Bastida y responsabilizo a las autoridades de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, a Azael Ruiz, por ser el titular de la misma, por las afectaciones y violencias sufridas por nosotros, familiares y compañeros. Desde el martes 24 de julio, las personas que me visitan se les ha escoltado en la salida, causando intimidación y acoso. El director del Centro Reclusorio Sur ya se comprometió a que cesen estas prácticas de parte de los custodios, pero él mismo debe ser consciente de que la desigualdad se origina por la compraventa de prerrogativas y que también él es responsable de todos estos agravios. Así como el día jueves 26, en el que yo personalmente me puse de acuerdo con las personas vulnerables para que dejaran de pagar el pase de lista y el derecho a recibir visita, el primero de 30 pesos y el segundo de 50. y también yo rompí la lista que manejan los custodios en donde tienen apuntado a quién y cuánto hay que cobrar por ello. De tal manera que el custodio que se encontraba ese día, apodado Lápiz o Apis, encerró a todas las personas no privilegiadas aunque pagaran así la lista y visita. Y se les invitaba a la violencia en mi contra, diciendo que por culpa del llamas a mí, o sea yo, por andar de revoltoso, amenazante, amenazándome además de que me castigaría por alterar el orden. Si alterar el orden es hacer temblar a los poderosos administradores del sistema corrupto, pues ese que pues este custodio protege o intenta proteger muy bien al director y al comandante. Hasta ahora me encuentro bien, no se ha dado ningún choque con otros internos, trato de que exista respeto con ellos, pero con quien el custodio y llavero ejercen sometimiento, trato de encontrar la rabia contra la brutalidad capitalista. Estoy desesperado porque aún me veo preso y no estar con más personas que quiero a la hora que quiero es algo duro. No menosprecio cada esfuerzo colectivo por excarcelarme o cada palabra de aliento o abrazo de los y las compañeras, y debo reconocer esta desesperación como motivo o incentivo para seguir estando pie en la lucha. Espero escribir tan pronto llegue el ánimo y la idea. Un abrazo y todo mi fuego combativo. Fernando. Bueno, y esa es la situación del compañero. Vámonos con más información. Bueno, ahora vamos a escuchar la declaración del encuentro de mujeres, el Encuentro Nacional de Mujeres que hubo en el Estado de México, en la comunidad de San Lorenzo Nemamicoyan, en la comunidad Ñañú de San Lorenzo, y convocada por el Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena, se reunieron más de 1,100 mujeres, y bueno, vamos a escuchar la declaratoria. Bien, ahora vamos a escuchar la lectura de la declaratoria, compañeras, por parte de la concejala María Macario. Adelante. Muchas gracias. Pues estoy muy contenta por este final, porque todas pues participamos y agradecemos a la comunidad que nos apoyó tanto. Dice así, declaratoria. Reunidas 1,100 mujeres indígenas y mestizas del campo y de la ciudad, de nuestro país, de los pueblos originarios Nahua, Totonaca, Otomí, Ñujú, Otomí, Zapoteco, Maya, Yucateco, Popoluca, Ñañú, Otomí, Tzotzil, Tzeltal, Chol, Purépecha y Mazahua, de los estados de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Zacatecas, así como visitas de Kurdistán y de países como Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estado Español, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Noruega, País Vasco, Perú, Uruguay y Venezuela, en la comunidad indígena Ñañú de San Lorenzo Nenamicoyan, Estado de México, para celebrar el Encuentro Nacional de Mujeres convocado por la Comisión de Mujeres del Consejo Indígena de Gobierno para México del Congreso Nacional Indígena con los siguientes objetivos. Número 1, tejer redes nacionales e internacionales de mujeres comprometidas con la lucha anticapitalista y antipatriarcal de abajo y a la izquierda. Número 2, reflexionar para llevar a la acción los 9 temas de trabajo del Consejo Indígena de Gobierno desde nuestra visión como mujeres rebeldes. 3, intercambiar nuestras experiencias de lucha para seguir articulando nuestra organización como mujeres anticapitalistas y antipatriarcales. Número 4, generar acuerdos y acciones concretas que permitan seguir tejiendo esta red de mujeres. Nos declaramos como mujeres en lucha contra el patriarcado, el capitalismo neoliberal y el neocolonialismo, con la convicción de que si las mujeres no nos liberamos de la esclavitud, la sociedad nunca será libre. Nos enfrentamos al reto de no reproducir las relaciones de poder patriarcales entre nosotras y valorarnos todas como sujetas de nuestras propias vidas con mucho respeto. Reconocemos nuestras diversidades y estamos convencidas que para construir este mundo donde quepan muchos mundos que soñamos, será posible si incluimos todas estas diversidades. Reconocemos que las sociedades estamos constituidas por mujeres, hombres y personas de identidades sexuales diversas, todas igualmente importantes y necesarias en el proceso de construcción de una sociedad anticapitalista, antipatriarcal, de abajo y a la izquierda. Desconocemos esta sociedad capitalista y patriarcal que nos ha cosificado y se ha alimentado de nuestras esperanzas y de nuestros sueños. Declaramos que la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida es imprescindible. Declaramos todas las mujeres que nos reunimos estos dos días los acuerdos tomados en las mesas de los 9 grupos de trabajo del CID, Tierra y Territorio, Autonomía, Mujeres, Jóvenes y Niños, Diversidad Sexual, Justicia, Personas con Discapacidad, Migrantes, Trabajo y Explotación, serán parte fundamental para fortalecer nuestro quehacer cotidiano, organizativo y que lucha para lograr nuestro florecimiento como pueblos, comunidades, barrios y colonias. Desde abajo y a la izquierda, por una sociedad anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial, nunca más un México sin nosotras. Desde la comunidad indígena Ñañú de San Lorenzo de Namicoyan, Estado de México, 29 de julio de 2018. Muchas gracias. Gracias. Y ahora continuamos con la columna que estamos dedicando para darle seguimiento a la situación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el que ha estado con graves afectaciones al medio ambiente y a las organizaciones comunitarias que están asentadas alrededor de esta mega obra. Y en ese contexto nos comparten un artículo titulado Jiménez Espíritu, da 3 razones para detener el nuevo proyecto de aeropuerto. Y bueno, ya les comentábamos en resumen las 3 primeras, pero vamos a darle más lectura a esta información. Este es un artículo de Genaro Villamil. Considerada la obra de infraestructura más ambiciosa del actual sexenio, el nuevo aeropuerto internacional de México, NAIM, está por hacerse inviable por 3 razones. Las técnicas financieras que prevén un costo mayor a los 285 mil millones de pesos y un retraso hasta finales de 2023. Las negativas consecuencias hidrológicas para el Valle de México y la capital del país, el conflicto social importante derivado de la oposición de los pueblos originarios y ejidatarios de las zonas aledañas. Así sintetizó el ingeniero Javier Jiménez Espíritu, quien será titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. La situación en la que se encuentra el análisis de los 3 grupos de trabajo que se han formado en torno al NAIM. En entrevista, Jiménez Espíritu precisa que no se han tomado una decisión sobre continuar o cancelar el proyecto porque falta concluir los trabajos de esas 3 mesas. Lo que se prevé que ocurrirá a fines de agosto y posteriormente se realizarán foros temáticos donde participarán todos los actores y sectores involucrados. Por eso justamente el licenciado López Obrador está poniendo primero a los técnicos que están colaborando a que analicen las cuestiones operativas, a los expertos en cuestiones financieras que vean la viabilidad y después quiere consultar a la ciudadanía. ¿Esa sería una consulta popular o una consulta a través de foros? López Obrador pidió que el próximo mes aclaremos con los técnicos de nuestros grupos, con los de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la CONAGUA, los problemas que hemos planteado, aclararlos en el sentido de que si tienen solución o no para llegar a la conclusión de si el nuevo aeropuerto es viable, sin que los impactos que produce sean inconvenientes para la sociedad, como es el caso particularmente grave del agua. El problema hídrico es el más importante. No podemos jugar a que continúe un proyecto de nuevo aeropuerto si afectará la viabilidad hídrica de todo el Valle de México. Eso estamos analizando. Además, es muy claro que nosotros no somos una continuidad del gobierno actual. Seremos otro gobierno que busque el bienestar y no solo obras onerosas, sentenció. Después de que culminen los análisis técnicos, operativos y de financiamiento, pueden persistir las tres opciones que manejó López Obrador: continuar la obra, hacer otro proyecto en la base aérea Santa Lucía o concesionarlo sin costo para el presupuesto federal, y se realizarán foros públicos con la posición de los técnicos que permitan informar a la nación cuál es el estado de las cosas. Y bueno, esta es la información que nos presentan frente a la problemática, ahora directamente desde el nuevo gabinete del virtual presidente mexicano, y a ver cómo se desarrollan las cosas frente a este megaproyecto que tiene muchas implicaciones contra el medio ambiente y la proyección hídrica de la Ciudad de México. Vámonos con más información. Y bueno, la SECOP, la que es la coordinadora de ejidos, el consejo, perdón, de ejidos y comunidades opositoras a la presa La Parota, SECOP celebra 15 años de resistencia contra la presa y exige la libertad de sus presos políticos. La SECOP se convirtió en un factor aglutinante de los movimientos sociales más representativos de la entidad. Los familiares de los presos políticos, familiares de los luchadores sociales asesinados, familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, sindicalistas de Chilpancingo, electricistas, defensores de derechos humanos, todos congregados en la cancha techada de la comunidad de Guaymuchitos, en el lugar lejano de la Concepción, el sitio donde todavía este año se realizaban las asambleas del SECOP y donde la policía comunitaria fue sustituida por la policía del estado. La organización conmemoró el 15 aniversario de su creación en unas circunstancias adversas. 25 de sus integrantes están presos y 5 fueron asesinados apenas en enero pasado. Pero ellos siguen ahí en su lucha contra el proyecto hidroeléctrico que cada año recibe un presupuesto por el gobierno federal. Y bueno, pues esto es parte de la información que nos comparte educaoaxaca.org en su minuta de esta semana. Y también pues nos recuerdan que pues hay una ofensiva jurídica en contra de nuestros compañeros de la policía comunitaria en Guerrero, ya que en los últimos días, bueno, pues buscan a través de legislaciones locales la modificación del artículo 14 de la legislación local en el estado de Guerrero. Es la que está asociada a las policías comunitarias y es las modificaciones que se quieren hacer que perjudicarían a esta organización que tiene más de 20 años de creación y de mantenimiento del orden social, con un sistema de justicia muy diferente al derecho positivo romano allá en Guerrero. Y bueno, ya nada más para concluir esta nota, también la minuta de Educa Oaxaca nos informa acerca de el encuentro Nochuc, pueblos indígenas demandan libre determinación a futuro gobierno. Y bueno, en el marco del segundo encuentro nacional por la libre determinación de los pueblos indígenas de México, llegaron hasta Nochuc, Chiapas, pues compas de Cherán, Michoacán, de Ayutla, de los Libres Guerrero, como referentes junto a los etzales de Ochuc en el impulso para la creación del gobierno comunitario libre de partidos políticos. El acto al cual llegaron los pueblos indígenas de otros estados del país y de diversos municipios del estado de Chiapas cobró relevancia por la presencia de 3 miembros del futuro gabinete de AMLO, de Cedesol, Adolfo Regino, y bueno, pues ahí se dio también esto de Ochuc. Y bueno, pues vamos a estar atentos a ver qué pasa. Y dice al final del artículo, todos son diferentes, todos con diferentes lenguas encontraron un punto en común, son pueblos marginados, pobres, abandonados, los que padecen los últimos lugares en índices de salud, educación y alimentación, pero lo más grave es que no les han permitido autogobernarse libremente como ellos ahora reclaman. Otros pueblos y comunidades integrados en el CNI y el movimiento que encabeza el EZLN ven con escepticismo y recelo al próximo gobierno federal mientras trabajan en la construcción de las autonomías de facto y en la defensa de su tierra y territorio. Vamos con más información. Y ya para terminar con las notas nacionales, desde el ombligo del monstruo nos comparten una nota del portal Región Valles autorizaron explorar y extraer hidrocarburos en la Huasteca. La Sedena autorizó a Pemex para este año la compra y consumo sin almacenamiento de material explosivo que utilizará en exploración y extracción de hidrocarburos en Ébano, San Antonio, Tamuín, Tanlajas y San Vicente Tancuyalab, de acuerdo con la notificación hecha por escrito el 1 de enero de 2018. La información y copia del documento correspondiente fueron dadas a conocer por Edgar Ramos Ruiz, representante de Agenda Ciudadana, agrupación que ha estado solicitando a los municipios de la Huasteca Potosina que a través de sus cabildos respalden la iniciativa de prohibición a la práctica del fracking en la región por los efectos negativos al medio ambiente que este genera. De acuerdo a lo precisado en el oficio dirigido por la Sedena a Pemex, la autorización es para comprar y consumir 190 mil kilogramos de alto explosivo, 500 metros de cordón detonante, 195 mil piezas de iniciadores y 1000 piezas de cargas de ciclonita, con fundamento en el artículo 44 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, y por haber cubierto los requisitos correspondientes. Se establece que este material se consumirá en las asignaciones petroleras otorgadas por la Secretaría de Energía a Pemex, de conformidad a los títulos respectivos, advirtiendo que no se utilizará la subcontratación de terceros para que lleven trabajos ya sea de exploración o explotación. Y bueno, esta información se dio a conocer justo un día después de que el alcalde de Tenalajas, Domingo Rodríguez Martel, advirtiera en su cuenta de Facebook que personal de la Sedena y Pemex habían llegado a una comunidad del municipio de San Antonio, relacionando este hecho al inicio de los trabajos del fracking en la región. Y bueno, ya para terminar con el noticiero, pues recalcar que el fracking es una práctica altamente nociva para el medio ambiente y para los seres humanos, y pues desde acá condenamos enérgicamente la explotación tanto nacional como extranjera de esto, de los hidrocarburos. Y bueno, todavía parece que tenemos una nota más. Vamos a darle lectura. Sí, antes ya de despedirnos, tenemos una nota más que es parte de un boletín de prensa que es a 3 meses de la desaparición del estudiante Mariela Vanessa. Y dice, la familia de Mariela Vanessa Díaz Valverde, la coordinadora de familiares de estudiantes víctimas de la violencia, colectivo AECUS, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, a 3 meses de la desaparición de Mariela, nuevamente agradecemos infinitamente a la comunidad universitaria, a los colectivos y organizaciones sociales, y a las personas y medios de comunicación que se han solidarizado con la desaparición de Mariela, sobre todo en la difusión de diferentes espacios y la movilización dentro y fuera de la UNAM. En la exigencia de justicia y verdad, de nueva cuenta, también les solicitamos encarecidamente que continúen con el apoyo. Que respecto a la situación que guarda el caso de Mariela, informamos lo siguiente, que a instancia del colectivo nos hace falta y diversos integrantes de la comunidad universitaria, de la UNAM, de la UAM y de la Ibero, a principios del mes de julio del 2018 se conformó el espacio sonoral de acompañamiento interuniversitario, el caso Mariela Vanessa, integrado entre otras personas y organizaciones por la familia de Mariela. La licenciada de María Socorro Damián Escobar, abogada de la Unidad contra la Violencia de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la doctora Rita Canto Vergara, profesora de la UAM Iztapalapa, el doctor Rafael Mondragón Velázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, entre otros. Dos, que dentro de los trabajos del espacio señalado en el punto anterior estuvo el de elaborar un documento dirigido al Ministerio Público en la Unidad de Asuntos Relevantes al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas. Y dice donde se solicitó la remisión de la carpeta de investigación del caso de la desaparición de Mariela Vanessa a una fiscalía especializada conforme a los lineamientos de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares. Dice, estamos a la espera de que la representación social emita el acuerdo correspondiente a dicho documento y que este sea notificado a la familia de Mariela, sobre lo que consideramos necesario denunciar que el día que se presentó, que fue el pasado 23 de julio, el Ministerio Público emitió de manera verbal a la familia de Mariela un cuestionamiento que nos parece ofensivo al referirse que si están seguras de que Mariela es víctima de algún delito, con lo que nuevamente se refleja un juicio anticipado de las autoridades de la Procuraduría con el que intentan eludir una investigación seria y efectiva en el caso de la desaparición de Mariela. 3, que hacemos una denuncia pública sobre el resultado en el perito en materia de psicología de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de nombre Felipe Escobedo Uribe, quien dio un dictamen de fecha 25 de junio respecto a un presunto perfil psicológico de Mariela, el cual obtuvo obviamente en ausencia del sujeto analizado. Y bueno, pues ahí nos informan de esas irregularidades. Y dice, continuamos a la espera de que las autoridades de la UNAM realicen una rectificación de su pronunciamiento publicado el pasado 27 de mayo, pues donde también no hacen hincapié en esta desaparición de Mariela. Y dice, de todo lo anterior no nos resta más que continuar con la exigencia a las autoridades que cumplan con su deber y que apliquen los protocolos de la búsqueda y localización de Mariela Vanessa, considerando la persona desaparecida. Estaremos informando sobre los avances del caso y nuevamente agradeceremos su atención. Viva, se la llevaron, viva, la queremos. Familia de Mariela Vanessa Díaz Valverde. Atentamente, Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de Violencia, Colectivo AECUS, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Y bueno, pues con esta denuncia estaríamos ya concluyendo el noticiero. Y bueno, pues de este lado fue todo. De este otro lado también, muchas gracias por acercarse a este proyecto de comunicación alternativa. Nos pueden encontrar en diferentes plataformas, tanto las libres como las no libres. Y pues seguiremos rompiendo el cerco informativo. Vámonos con una canción ya para terminar. Sí, la de Libertarios. Bueno, más bien la de Neumacopla, Hacen Falta Locos. Sin patria. Sin Dios y sin rey, Neumacopla. Hace falta locos y hace falta ideología. Gente sin prejuicio con protesta que se canta. Gente que en la lucha esté siempre comprometida. Gente como Dante o como cultura sana. Personas que lancen piedras, así sea verbalmente. No, yo lo he establecido, yo he plasmado en mi cerebro. Pensar que nuestro pueblo sí piensa coherentemente. Hoy me siento a escuchar y digo el mejor rapper pero. La verdad es que fronteras no agilizan el transporte. Hoy somos todos clones de cabrones de su acción. Para salir de cualquier lado necesita pasaporte y aún así piensas tan cínico que esto es revolución. Hoy estamos propugnando por la libertad del hombre. Llanto, pobreza, piedra en este aguacero. Hace falta locos que llamen al desorden. Dependemos de mentiras, dependemos del dinero. Tal como dicen los tunas y yo lo hago por mí mismo. Te da tu padre el dogma desde que te da el bautismo. La familia no jode con el cosmopolitismo. Son todos dependientes pero viven el socialismo. No manda. Huele a puño en el toro a formar. Mentira que se levanta la duda. No mandarán ni pueblo puño en el toro a formar. Mentira que se levanta la duda. Somos todos idealistas, hacen falta porque todos somos uno, pero todos quieren plata. Circunstancias de la vida, su miseria y su belleza, que me inserta en el desquicio de vivir con esperanza. Confianza en un mañana donde el sol se asome tras las flores del ingenio y no en ficciones. Emisiones de cultura en escritura sincera, que se rompan las fronteras y se quemen las banderas. Hacen falta artistas natos en los cantos diarios. Gustavo Cablo, Dante como concretos emisarios. No quiero hablar de rap, yo hago poesía. No soy más que nadie, solo digo solemnia. Productores, cantautores, escritores e idealistas que se montan tras la pista escupiendo un mensaje. No hay trajes ni ultrajes, camuflajes blindados. Soldados dispuestos a luchar por lo amado. Amor al arte, la capacidad de expresarse en frases y compases. El ideal de escaparse de un sistema en desfase. Puño arriba en señal de resistencia. Somos la contracultura de la contracultura. Representamos la inteligencia, la rebelión, la libertad, la independencia. La inocencia de la mente ante un mundo en decadencia. Esto es Neumacopla sin antifaces. Yo, simplemente la esencia. No mandarán ni pueblo puño en el toro a formar. Mentira que se levanta la duda. No mandarán ni pueblo puño en el toro a formar. Mentira que se levanta la duda. ¡Cómo es tu madre! Esto es por todos los obreros que trabajan 8 horas al día y no tienen todavía para comprar sus casas. Por todos los campesinos y por la gente que verdaderamente se mata para ganarse el pan diario. En contra de todas las masas y de todos los presidentes del planeta. ¡Hijos de puta! Maldita burguesía, maldito capitalismo, maldito materialismo, maldito. maldito consumismo. Resistencia. Puño en alto. Que no podrán contra nosotros. Ya somos un pueblo mal. Yeah. Ya estamos unidos con el puño en alto afuera. Encapuchados, hijos de puta. Vamos a quemar Miraflores, Panteón.